límites, se tomaron locutor, interferencias, catecismo eléctrico, reciente, quemando el transistor, amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin manos rudas, recatado trapo, guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, la sé. No quiero currar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir, a dobles guarros, vitamina párame, este poder crudo, se puede destruir, amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin manos cornudas, recatado trapo, guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, base. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin manos cornudas, recatado trapo, guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente. ¡Ah! Opa, gente, ¿qué pasa? Saludos desde Irola Irratia, esto es Rock a todo trapo, 31 de mayo, sí señor. Bueno, pues aquí vamos a estar en esta tarde de sábado. Saludos a los que nos escucháis en directo y saludos a los que nos escucháis en diferido a través de los diferentes podcasts, a través de Radio Almaina, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a empezar el programa de hoy, no sin antes comentaros que vamos a tener un grupo invitado, que son Puta Casca, vendrán presentando su nuevo disco, que ya estrenábamos por aquí hace poco, este disco titulado Pegarles Fuego. Así que a eso de las 5 tendremos por aquí, pues bueno, a ver, algún componente de la banda, esperemos, y charlaremos largo y tendido con ellos y podremos escuchar varias canciones de ese disco, de ese nuevo disco. Y bueno, vamos a empezar el programa con una novedad, que se trata de un grupo alicantino, un trío que hacen punk rock and roll ramoniano, podríamos decir. Se llaman The 7-Elevens y acaban de publicar su primer trabajo, que es un 7 pulgadas con 3 canciones. Esto se titula Bitter Stop. We'll be right back. es que suenan, vamos, de lujo esta banda, estos 7-Elevens, desde Alicante. Este primer trabajo, este 7 pulgadas, se titula Don't Talk to Commies y lo edita el sello Rufus Recordings. Ello vamos a escuchar la tercera canción de este primer trabajo de 7-Elevens. Se titula Shoot It Up. Tienen desperdicio estas tres canciones incluidas en este 7 pulgadas de esta banda alicantina de punk rock and roll que son The 7-Elevens. El disco se titula Don't Talk to Commies y bueno, pues ya hemos escuchado esas tres canciones, lo podréis lo tenéis a disposición a través del sello de Rufus Recordings, podéis escuchar los temas en su página de Bandcamp, etcétera, etcétera. Una joyita, que si no estáis al loro, pues es posible que en unos meses, no sé cuántas copias habrán hecho de este 7 pulgadas, pero yo que vosotros, si os ha gustado, me haría con él cuanto antes. Vale, pues vamos ahora con novedades de un sello madrileño que es Discos Regresivos, un sello especializado en punk. Y bueno, más que novedades son avances de discos que va a editar próximamente, que hay cosas más que interesantes. Y vamos a empezar con una banda de Madrid que se llama Nuevo Orden Mundial, que hacen punk rock, y me imagino que el sello Discos Regresivos, creo que lo que va a editar pues va a ser también un EP, un 7 pulgadas, si no me equivoco, vaya, lo intentaré confirmar. Vamos a escuchar alguna canción de esta banda, que he escuchado así un poquito por encima y la verdad es que me ha gustado bastante, así que Nuevo Orden Mundial, esto se titula Rebeldes, desde Madrid. Esta banda Nuevo Orden Mundial, una de las próximas ediciones del sello Discos Regresivos. Y nada, vamos a escuchar más canciones, al menos un par de temitas más. Una noche de punk rock se titula lo que va a sonar a continuación. Aquí están, desde Madrid, Nuevo Orden Mundial. En un instante lo escuchamos. Rock a todo trapo. Adelante. Cuatro paredes se atrapan. Epa, efectivamente, esto va a ser un 7 pulgadas, un EP con, en principio parece ser que tres canciones, de la mano de Discos Regresivos, y este grupo de punk rock callejero, Nuevo Orden Mundial, que estamos escuchando y que a mí me está encantando. Vaya, vamos a escuchar la tercera canción, que se titula La Voz de los Malvados, y enseguida con vosotros, Nuevo Orden Mundial, La Voz de los Malvados. Estaban Nuevo Orden Mundial, esta estupenda banda de Madrid de punk rock, que pronto verá editado su creo que su primera grabación, su primer trabajo, ese 7 pulgadas con tres canciones que acabamos de escuchar a cargo del sello Discos Regresivos. Vale, vamos a ir con una cosita antes de seguir con este sello y sus novedades. Vamos a escuchar esto. Zure zan Desde Irola Irratia, Roca Todo Trapo. Bueno, os he dejado con un par de temitas, ahora os comento lo que ha sonado. Un par de bandas guipuzcoanas. Lo primero que ha sonado eran Sospechosos, que llegaron a grabar un disco, un LP. Bueno, este grupo ya no existe y hemos escuchado ese tema en euskera, Berriro Ere, una pedazo de canción a cargo de Sospechosos. Y bueno, pues ahora estábamos recordando este temita que acaba de sonar de los grandísimos Potrotaño, de su disco del año 94, disco que no tenía... de que no tenía título y ahí ha sonado ese ¿de qué vas, chaval? Bueno, volvemos sobre el sello Discos Regresivos y una de esas novedades que en breve se van a publicar, también un 7 pulgadas, un EP, que en este caso creo que va a llevar ya no, me parece que va a llevar 6 temas. La verdad es que han apurado pero bien. y bueno, pues un grupo que la verdad es que me ha sorprendido un montón con esta nueva grabación, porque lo que habíamos escuchado, a mí la verdad no me había hecho mucha gracia. Lo que tenían grabado creo que desde el 2012, con temas en inglés y tal, y bueno, un estilo un poquito más, digamos, más pesado, más denso. Y bueno, pues ahora han grabado estas canciones, ya son temas en castellano, y la verdad es que me ha encantado. Llevo 3 días o así escuchándolo que no paro. Y bueno, como os comentaba, esta banda, si todo va bien, Morroplastia, os sonará si habéis escuchado últimamente el programa, porque hemos puesto alguna canción de aquella primera grabación, a cuento de que van a, si todo va bien, estarán tocando por aquí el 8 de julio, que creo que es martes, en el Sentinel de Erandio, junto con otro grupo de Madrid, que son AVT, que también hemos escuchado, y nada, y vendrán presentando esto, que es una auténtica maravilla. Y sin más, en las cloacas, lo primero que vamos a escuchar, Morroplastia se llama la banda, y aquí les tenéis. Vivo en desconcierto, todo es aburrimiento, un día que otro también. Está pudriendo, sistema fraudulento, dinero, odio y placer. Cloaca fecal, es mediodal, venid a mí. Infectos, seres de casa. vital es vuestro lugar. Mi cabeza va a estallar un día. Mi cabeza va a estallar otra vez. Morirán neuronas como en Normandía. Callan los soldados con total rapidez. Vives entre excrementos, pensamientos violentos. Estalla ya de una vez. Te estás contendiendo, de sangre estás violento. Ahora ves con nitidez. Tu alcázaca, les metió la venida a mí. Vengo seres de capital, es vuestro lugar. Mi cabeza va a estallar un día. Mi cabeza va a estallar esta vez. Morirán neuronas como en Normandía. Callan los soldados con total rapidez. Desde Madrid, con estos temas que van a ir en ese 7 pulgadas, en ese EP, sí, os comentaba, pues van a entrar 6 temas, 3 temas para la cara A y 3 para la cara B, o sea que exprimiendo el plástico. Discos Regresivos lo va a publicar y no, vamos a escuchar alguna canción más, como os decía, si todo va bien, y digo si todo va bien porque últimamente parece que han tenido un problema, que han perdido al batería. Y andan buscando pues un sustituto que pues eso, para ya de cara a esa pequeña gira que quieren hacer a principios de julio por la zona norte, y que si todo va bien les traerá hasta Erandio, hasta el Sentinel, a esta banda Morroplastia y a los que hemos venido escuchando también últimamente, que son AVT. Y nada, encantadísimo con estas canciones y con el sonido de esta banda, que con estos temas en castellano tan con un cierto toque oscuro y obsesivo. Me tienen enganchadísimo. Tu olor amargo. Anda por aquí. Huele tacones, polvo se viva, cumple su prime, suena retorcida. Rojas peludas, la polla dura, mamas cachondas se ponen gordas. Provocativas, días salidas, hombres esclavos de sus vaginas. Si tienes calor, es algo raro. Tu olor amargo me tiene enamorado. Si tienes calor, firmantes dentro de casa, pechos lactantes. Si tienes algo, es algo raro, color amargo me tiene enamorado. Si tienes algo, es algo raro, color amargo me tiene enamorado. Eso es mentía, ¿eh? Bueno, no es mentía, sino que al final no me entero yo tampoco muy bien, ¿no? Pues no van a ser 6 canciones las que van a ir en el 7 pulgadas EP. Van a ser 7. 7 temas. Y además, bueno, en la página de Bandcamp del sello de discos regresivos aparecen otras 2 canciones extras que, bueno, supongo que con el tiempo irán destinadas a alguna que otra edición, algún recopilatorio, alguna historia. Así, ahí podéis escuchar estos temas. Y bueno, vamos a escuchar ahora esta canción que se titula La destrucción del planeta. Aquí la tenéis. El planeta. Venga, pues vamos a ir con una última canción. Ya seguiremos pendientes de esta peñita, de esta banda de Madrid. Nos han sorprendido con una canción que se titula Vacaciones en Hernani. Y nada, vamos a escucharla, sin más. Esto también va en ese próximo 7 pulgadas EP de Morroplastia. Lugares nativos en Madrid. Pues ahí estaban, Morroplastia, eso era Repugno. Aquí lo dejamos de momento, estaremos pendientes y seguiremos escuchando estos temazos que a mí desde luego me han trepanado. Vale, bueno, enseguida con Puta Casca les tenemos por aquí, enseguida empezamos la charlilla y a escuchar temas de su disco. Mientras tanto, un temita de Non Servium, de ese disco de versiones de La Voz de los Malditos. Vamos a escuchar esto que se titula precisamente la 204 de Cicatriz. dentro de Carabanchel. A las 8 te levanta el ala, cama a las 10, veo hinchos controlando todo el personal. Masca subiendo y bajando, buscan algo que atraer. Oyes un mazo de cosas, flipas con la gente allí. Buscas alguien que te enrolle para juntarte con él. Y tan jodido, y tan jodido bien, y tan jodido por estar ahí metido. Quedaba ese temita, esa versión a cargo de Non Servium, de, bueno, de ese clásico de Cicatriz, la 204. Y nada, bueno, vamos a presentar un poquito aquí ya a los invitados, a tres componentes de Puta Casca que vienen aquí a presentarnos un nuevo trabajo que ya estrenábamos hace un par de semanas o así, que pusimos unos temas. Y nada, chicos, acercaros a los micros, paso lista. ¿Por dónde empiezo? Oli. Aupa ahí. Arracha el León. Hola, buenas noches. El Bozarrón de Puta Casca. Hombre, no. Tenemos a Manolo, veterano donde los haya. Aupa ahí, ¿qué tal estáis todos? Y a Davicho a la batería. Aupa ahí, muy buenas. Que acercaros, para hablar, acercaros por favor bien a los micros. Y bueno, David, que es, digamos, el más novedoso dentro de la formación, por decirlo de alguna manera. Oye, me pedíais antes que empezara la charla, la entrevista, como queráis llamar, con esto, así que os voy a hacer caso. Y... Bueno, pues la versión del disco. Que bueno, os habéis cascado aquí este temita de los Discharge, The Final Bloodbath. Pues bueno, ya que lo acabamos de escuchar, y aunque sea una forma rara de empezar la entrevista, contarnos por qué esta canción, esta versión. Bueno, dile tú, lo digo yo. Porque yo creo que se embrutece. Sí, es un grupo que nos ha embrutecido bastante. Sobre todo, mira, nosotros tres que estamos aquí, ¿no? Sí. Y luego, pues igual... empezó la tontería en los ensayos de hacer temas de Dichar, que son temas muy punquetas, bastante fáciles de tocar con la guitarra y tal. Y de esto que te envalentonas, te encabronas en el local y siempre tocas alguno, como supongo que muchos grupos. Ajá. Y al final, pues esta, como es de las más... de las más cañeras, igual de las más sencillas, empezó como una coña, una broma, y al final empiezas a tocarla en directo, de puntazo, y de puntazo acabas grabándola y sale pues eso, todo el ruidaco ese que acabáis de escuchar ahora. Que bueno, que igual se sale un poquillo de vuestro sonido habitual y tal. Sí, sí, mucho, mucho. Pero bueno. Es que es una canción muy divertida, entonces pues claro... La tocas en cualquier lado y bueno. Y la peña flipa. La peña flipa, vamos. Empiezan las crestas a volar el que tenga y bueno. Sí, que igual la gente nos espera. Porque claro, la venís tocando ahora últimamente, ¿no? O ya veníais tocando la de antes de grabar el disco y de todo el tema. De antes de grabar. Sí. Sí. Sí. Sí, eso. Pues prácticamente es una cosa entre Olivas y David, que venga boom bam, venga boom bam, venga boom, y salió y ya dijimos, pues hay que meterla en el repertorio, porque la verdad es que es súper divertida, da una caña de puta madre. Además en inglés un poco ahí chapulín, que está bien, que es, decíamos de cambiarla en castellano y tal, la traducción, que es un poco... Ajá. Un poco gore así, no es de nuestro rollito, ¿sabes? De baños de sangre y su puta madre. Pero bueno, le cambiamos la letra. No, queda mejor en inglés. En inglés, que son cuatro frases y ya está. Además que son cuatro frases y ya está. Te iba a decir que al final son cuatro líneas. Cuatro frases y a ver si se las aprende el Manolo para hacer los coros. Porque... Inglés batúa, inglés batúa. Vamos. Bueno, pues ese tema es el que habéis elegido así. Habéis metido la versión y bueno, el resto de este Pegarles Fuego, que es el nuevo trabajo... que son, hemos dicho que eran 10 o 11 temas. 11 temas. 11 temas. Qué bueno que eso, joder, lleváis ya, pronto vais a cumplir 30 años, ¿no? Sí. Más o menos, estamos... Sí, más o menos, andaremos por los 27, 28, por ahí. Pues nos quedarán un par para los 30 años, pero bueno, eso es lo de menos. Porque ten en cuenta que cada eso es una etapa, y ahora estamos en una etapa de... jovencísima. Muy bonita. Tenemos una etapa muy romántica del grupo, muy bonita. Eso es. Segunda juventud. Segunda juventud. Los últimos románticos. Como dijo Manolo en una entrevista en un conocido medio, la banda está en forma. Oh, pues yo la verdad es que os veo, bueno, en estos 30, casi 30 años habéis tenido vuestros periodos de inactividad y tal, pero yo ahora mismo os veo con las pilas bien cargadas y con, vamos, y a tope, vamos a sí, tope. Sí, yo no sé si es por la crisis, por esto, por lo otro, pero sí estamos bien, además estamos los mejores con ganas. Luego también estamos tocando, hemos estado tocando mucho fuera de Euskadi. Hemos estado en Barcelona, en Comillas, en Calahorra, en Villarcayo, y bueno, y hombre, ¿qué más quieres? Si ensayas, te salen los conciertos, tocas conciertos, grabas, sacas, pues es lo que más quieres, pues está muy bien, ¿no? La idea de grabar este nuevo disco venía ya de lejos o ha sido algo que... Siempre quieres grabar, lo que pasa que siempre tiene un punto de grupo que dices, venga, vamos a prepararlo, porque claro, canciones siempre tienes nuevas, esto y lo otro, pero en realidad tienes que ponerte... ¿Cuánto te pones a grabar? Pues te pones seis meses antes de que grabas, por lo menos. Ya estás con el tema para adelante, para atrás, para aquí, para allá, boom, boom, boom, boom, buscando estudio, todo forma parte. Y claro, y si lo planeas bien, pues sale. Necesitábamos grabar, eso sí estaba claro. Pero bueno, que os lo habéis tomado con tiempo, ¿no? Tampoco habéis dicho, vamos a hacerlo ya, ¿no? Bueno, no creas, ¿eh? Sí. Hombre, yo cuando te digo que seis meses antes se va fraguando la idea y todo eso, pero luego, claro, siempre llega un momento que tienes que apretar, de decir, venga, vamos, te pones una fecha y a esa fecha vamos, y sí, es así. Al estudio entramos creo que fue el 8 de marzo, y el 20 y algo ya teníamos el máster, o sea que... Fuisteis al estudio con todo ya... todo maqueado, ¿no? Me refiero a las canciones todas ya hechas, mascadas y más que mascadas. Tampoco le hemos metido muchas florituras ni nada, es puta casca en estado puro. Tampoco queríamos, eso está claro, queríamos hacer algo así. Y luego, pues sí, lo preparas para que te salga pues lo mejor posible, ¿no? Y con las ideas un poco claras y ya está. Y no volver loco mucho al técnico tampoco y fuera. Habéis rescatado un tema, bueno, que ya aparecía en el disco en directo y tal, ese verano del 86, que es un auténtico himno. Quizás... Es que quedaba el tema de que esa canción... Bueno, hay dos más. Hay tres del directo. Que no estaban grabadas en estudio. Entonces, pues por eso las hemos metido en estudio, para que estén grabadas en un disco en estudio. Sí, aparte de esta, ¿qué? Estúpida España y Malito. Ajá. Qué bonito no estar el directo, ¿no? No, está, ¿no? No, esa no está. El directo que salió en 2007. En el 2007, uh-huh. Sí, con el homenaje a Jesús Corbuto. Uh-huh. Que, bueno, claro, daros cuenta que desde el 2000, que salió el tercer disco, todo es mentira. Sí. Yo no, bueno, luego supongo que habréis tenido también periodos de igual de no hacer nada o cómo, claro. ¿Cómo ha sido este periodo del nuevo siglo, digamos, de estos 14 años? ¿Estos 14 años? Pues yo qué quieres que te diga, yo pues esto no deja de ser un hobby, entonces a veces puedes meterle más... Yo creo que el secreto está en no presionar mucho a la gente tampoco, porque claro, es que... Hay muchas cosas que hacer, ¿no? Y eso, aparte de la música en tu vida, ¿no? Entonces, pues por eso, igual el distanciamiento de un trabajo a otro, ¿no? Pero la verdad es que no hemos dejado nunca de ensayar, igual, en el local, más o menos. A veces puedes ir a tocar más sitios, a veces menos. Ahora hemos pillado una época buena, pues bueno, no... Pues la aprovechamos. Hombre, como ha dicho Manolo, ha tenido mucho que ver la crisis, que tenemos más tiempo libre que nunca... Claro. Uh-huh. A ver, yo por ejemplo ahora estamos currando otra vez todos, pero hubo una época en que no currábamos. Entonces se notaba. Se notaba que ibas a ensayar con más huevos, ibas más tiempo, ibas más días. Mañanitas. Le echas más ganas, antes no, llegabas cansado, no venías a ensayar. Uh-huh. Vamos este día, no, vamos al otro, tal. Se nota un huevo eso. Uh-huh. Supongo que nos ha pasado a nosotros como a muchos grupos. Uh-huh. Porque quieras o no, yo creo que en estos últimos años han resurgido un mogollón de grupos. De antaño, ochenteros, y yo creo que es todo por lo mismo. Ojo, pues la verdad es que no, yo no me había parado a pensar sí, en sí, eso. Pero... es todo por lo mismo, porque la gente, pues como pasaría en su época, también la gente joven que no sabía en los 80, que con todo el puto declive que hubo aquí, que no sabían lo que hacer, salió todo este mundillo del punk rock, del rock and roll aquí en Euskadi. Yo creo que ahora ha vuelto otra vez. Tanto es para que la es gente un joven hobby... como para la gente adulta ya, ¿sabes? Y, hostia, ¿qué hago, tío? Tengo 45 años, 40, o 40, los que sea. ¿Qué hago, tío? Ahora pues vuelvo. Sí, sí. ¿Qué hago? ¿Voy a la calle otra vez? No, tío. Tengo dispones esto, de tiempo y... Tenía esto como un hobby. Para cuando estaba... Tenía un momentito. Pues ahora ya voy a disponer todo mi tiempo, parte de mi tiempo más grande para ello. Ajá. Yo creo que tiene sí, mucho pues que sí, ver, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Sí, para el ensayo, para el local y luego una vez que preparas ya un trabajo para tocar, pues tocas y te gusta cada vez más. Otra vez, a pesar de que haya pasado el tiempo, pues te sigue gustando. Por ejemplo... Está bien. Cuando hemos estado en Barna, estuvimos en Cataluña un fin de semana... la gente nos comentaba allí, claro, ¿no? Pues aquí en cerca la gente ya nos conocía, sabía que llevábamos un ritmo más lento y tal, pero fuera la gente nos preguntaba mogollón, joder, era la hostia, ¿no? Oye, ¿cuándo habéis vuelto? Y tal, ¿no? Sí, hemos estado siempre, lo que pasa es que no hemos estado ahí escondiditos, sí. Con el pico, la pala y... Ajá. ¿Sabes? No, y también ha habido una época, mucha época, de que no hemos salido fuera, salíamos muy poco fuera, quitando pues Vizcaya por ahí un poquito más lejos, pero poco hemos salido fuera, entonces claro. Sí, que habéis hecho conciertos puntuales igual por aquí, por sí, eso, sí. Pero que... Todos los años hacíamos nuestros 8 conciertos así, pero eran por aquí, en un bar, en un garito, en Zorroza, pues bueno, sí... Vale, bueno, vamos a escuchar... Bueno, ¿qué os parece si escuchamos la primera del disco? Mendigando. Venga. Y si queréis comentar algo respecto a la canción, aunque, bueno, la letra es súper clara. Bueno, pues ya sabéis de qué va. Una cosa más del antisistema, del tema de los desahucios y a por ellos. Vale, chicos, pues vamos a ir con esta canción que abre este Pegarles Fuego, el nuevo disco de Puta Casca. Trabajando duro, voy quitando hipoteca. Me quedé sin curro y ahora solo tengo deudas. Ahora soy un desahuciado, ahora estoy arruinado. tengo nada, todo, todo para ti. Las noches son muy frías, borracho para dormir. Ya no tengo nada, todo, todo para ti. Ya no tengo hambre, tampoco de ley. Ya no tengo nada, todo, todo para ti. Las noches son muy frías, borracho para dormir. Ya no tengo nada, todo, todo para ti. Bueno, pues ahí está ese mendigando de puta casca en este nuevo disco, en este Pegarles Fuego, una canción muy apropiada para los tiempos que estamos viviendo y más aún teniendo en cuenta que vosotros sois de Baracaldo y cómo está el tema particularmente también en Baracaldo, ¿no? Como en muchos sitios, pero ahí también os afecta un poco de frente, ¿no? Pues es que ya se sale de lo normal, porque generalmente yo siempre he andado currando X meses en el paro, para aquí, para allá, bueno, como mucha gente, ¿no sabes? Pues currando, pero ahora ya, yo estoy acostumbrado a ese tema, pero ahora ves a gente que nunca has visto parada, ¿no? Gente con sus hijos, yo vivo en un edificio muy alto y vive mucha gente, entonces veo a gente que no había visto nunca, que son los padres que ya no trabajan y tienen hijos y los ves en el colegio recogiendo a los niños, entonces, pues eso es el tema, se sale lo normal. Pues bueno, mendigando. No sé qué, se me ha ido el santo al cielo, chicos. mendigando estamos. Yo vivo en un edificio bajo. Yo vivo en los bloques verdes. Y lo que dice Manolo es verdad. Corabora las palabras. Sales cada noche aparentando con tus botas de montar, con tus mejores galas, modales macarras y con tu chica pin-up. Te codeas con la crán y vas a los conciertos de este grupo popular, dejando bien claro a la peña que tú eres el esencial. Sería la capital. Vigila tu pose, la guardia nunca. Bueno, ya se nos ha pasado. Oye, tontería en la capital es un poco también la respuesta, quizás, a ese mendigando, ¿no? O digamos que es otra forma. No sé si me explico. Oye, las letras, ¿Quién se las curra o es un poquito todos, entre todos? Bah, eso cada uno viene con la suya. Y luego se arregla. No sé, entre todos. Vamos, vale. No hay una persona en particular que se dedica a ello. Luego escuchamos Tontería en la capital de principio a fin, ¿eh? Que no sé qué hay. Que también, bueno, pues es uno de los temillas así destacados, ¿no? Del disco, ¿no? Vale. Sí, le hace. Yo creo que ha hecho gracia a la gente. Sí. Yo lo que la gente me ha comentado cuando la oye. Que le recuerda a alguien. A mí me preguntan, ¿tú para qué se las has hecho? Digo, ¿a que tú piensas en alguien? Sí, pues yo también, no te lo voy a decir. Pero, es claro, evidente, va sobre la gente que es pura pose, ¿sabes? No, sí, vamos, yo creo que es para el catetismo un poquito que hay en. No, por ejemplo, en Bilbao. Ajá, eso te va. Bueno, que es más que nada, por mi parte, es en Bilbao, pero. Pero bueno, un poco por el catetismo. No, pero es en Bilbao. Es, cualquier pueblo, eso es. No quiere decir que sea la gente de Bilbao, sino no, que no, se no puede va por representar ahí. En Bilbao, por eso ser es, la capital. Eso ¿no? es, no va por ahí los tiros. Porque es, yo soy de Baracaldo y digo, me voy a Bilbao. Eso y es. Voy allí, pipa, pup. Es un poco el catetismo que hay en cada pueblo, en cada ciudad. La gente que es del pueblo, que son los putos amos del pueblo, viene la gente de fuera. Les hacen un poquito de menos. No sé, un poco va por ahí el tema, ¿no? Ajá, joder. Extendible. Yo creo que tú también lo entiendes, Javi. Yo creo que tú también lo entenderás, vamos. Se puede estar seguro que pisas en alguien y no quieres decirlo. Oye, se puede extender mucho sobre lo que habla esta canción y pues esta gente que solo va a macroeventos o a conciertos. Guay, ¿sabes? Sí, vas a ver en un Gasteche o en un Garito viendo un concierto, ¿sabes? Yo qué sé. Sí, vamos, yo creo que escuchando la canción y leyendo un poquito entre líneas lo que quiere decir y tal, todos. Bueno, digo, lo que ha dicho ya va saliendo. La peña, ya. Es gente a la que nunca le va a gustar Puta Casca, o sea que no la asumo. Ah, está claro, vamos. A los conciertos nuestros nunca va a ir gente de esta. No. Oye, que bueno, de los cuatro componentes de la banda, tres vivís en Baracaldo, tú Oli no, ¿no? Yo vivo en Costa Rica. En Costa Rica. En el resto sí, ¿no? Manu, el bajista que nos falta. Sí, también vive en Baracaldo. También, vale. Pero yo soy de Cruces, ¿eh? ¿Y ensayar dónde ensayáis? En Baracaldo. Baracaldo, ok. Vale. Bueno, estábamos hablando antes de, pues eso, de que habéis salido a tocar fuera y tal, ¿no? Que ha habido buena respuesta, ¿no? Gente, sí, bastante bien, sobre todo público, en Cataluña. ¿Qué público? O sea, ¿ha habido gente joven, gente ya talludita, como...? Había gente de todo, desde había gente de todas edades. No sé, yo es que yo recuerdo siempre lo de Cataluña, que fue una pasada, tipo. Eso sobre fuera... todo el segundo, el de Tárrega, en Lleida. Dos días, ¿no? Sí, el primero fue en Barcelona, capital. Y ahí, pues bueno, hubo 80 personas, hubo buen ambiente y eso. Pero el del día siguiente, en Tárrega, provincia de Lleida, nos desbordó aquello. Fue una pasada. Una sala petada de gente, tocábamos con Vómito y dos grupos de allí, Carbunco y Abiertas hasta el Amanecer. Muy buena peña a todos. Y un ambiente tremendo. Y bueno, la gente entregadísima. Se sabían los temas. Sí, joder. Ya lo cojonudo era eso. Sí, ese día nosotros nos tocamos últimos, que empezamos a tocar a las 4 de la noche. Y una barbaridad, tío. Es que lo tengo el... Ya os vendría gente y tal. Ay, ¿por qué no habéis tocado este? ¿O no? No. Si joder, tenían canciones de la maqueta. Joder, el primero, sí, joder. Mira, el primero que vino, nada más empezar, me viene un punqueta de esto de vaya, me viene. Se me acerca y me dice, ¡la contra! Ya no dio la risa, tío. Ya, hostia, este lo que pide. Sí, así. Joder. Muy bien ahí, muy buena respuesta, sí. Hombre, pues igual si chavales jóvenes que igual habían heredado sus... De todas las edades, no sé, es que haya un ambiente. Bueno, sus discos, di que ahora con lo del tema de internet, el que le interese un poco, pues tiene todo ahí a su disposición, ¿no? Sí, pero bueno, sí, había gente de todas las edades. De todos, sí. De todos los sitios. Porque no ves que también, como había varios grupos, había pues las de Abiertas hasta el Amanecer eran unas chavalitas, ¿no? Luego Vómito también pues llevaba su... eso... Los otros eran los... ¿Cómo se llaman los otros? Carbunco también, pues llevan su gente. Había una variación de gente. El caso es que había pues 250 personas, 300 igual había ahí. Estaba a tope. Petado, estaba... O sea, de estos conciertos que estás tocando y se te meten al escenario y ¿qué quieres beber? Y te lo traen y esto. Pero el mismo público, te quiero decir que había una felicidad. Muy buen rollo y a tope. Cuando estábamos tocando nosotros había una felicidad y la gente. Una pasada. Hombre, claro, a las 4 de la mañana ya, quien más, quien menos. No, pero luego aparte te voy a decir una cosa, es que. También el concierto no fue tremendo, también nos salió muy bien. Sí, salimos con los huevos de la hostia. Fue no de esto de que lo, porque claro, puedes parar a la gente, si tú sales ahí dormido, pues paras a la gente, ¿no? Que va, yo creo que era lo que necesitaba la gente, una buena dosis de punk rock a las 4 de la mañana y se la dimos, sí. Se contagió, acabamos, ¿no?, de tocar y nos pedían más y acabamos tocando otros tres temas así que no habíamos ensayado, pero acabamos con Bodies de los Pistols y aquello era lo sí, muy bien total. Sí, joder. Muy bien, sí, la gente muy entregada. Sí, la gente, el año que viene volvéis, y tal, sí, no, muy... Y luego mensajitos que nos ha mandado ahí al grupo, al Face, la peña, la verdad que muy contenta, macho. Yo y nosotros sitio, más, El sitio que más respuesta he visto de toda la península. De lo que llevas tú tocando con Puta Casca, de lo que... Sí, sí. Mejor concierto. Yo llevo, más. Llevo 20 meses, año y 8 meses o por ahí. Y ha habido muy buenos conciertos y todo eso, pero lo de Cataluña, lo de Tárrega sobre todo, fue memorable. Claro. Pues luego vas por ahí y ves la realidad, ¿no? Pues ves que meter 80 personas o así es un triunfo. O vas a Comillas y hay 50 o en Calahorra 60 y bueno, es lo que hay. Por eso aquello fue... Sí, está claro. Porque tú siempre quieres que haya cuanta más gente mejor, porque te anima a ti, anima... Pues eso, es que es imposible dar un concierto malo con el local lleno. Es imposible. También en Aro dimos un conciertazo ante ocho personas. Ya. O tal donde la barra, ¿sabes? Ya, pero fue bueno, la hostia. Sí, pero sí, porque tú ya sabes que aunque sea para los cuatro que vienen con nosotros, hay que darlo todo. Para los cuatro que es que tú estás en Aro y aunque te vayan cuatro de Baracaldo, dices, me cago en 10, para vosotros. ¿Sabes? Igual das el mejor concierto del mundo. Pero claro, cuando ves un local lleno, dices, hostia, aquí sí, a tope, es súper fácil. Con gente, con un montón de gente y la gente entregada es mucho más fácil. Al final se transmite. Sí, no sé qué pasa. No sé qué pasa, que cantas más, tocas más, haces más de todo, bam, bum, bam, bum, bam, bum. Te vienes arriba. Además, veníamos reventados de Barna. Sí, todo hay que decirlo. Claro, porque veníamos reventados. No, se os hizo tarde, ¿no? No hicimos, no deshicimos ni la cama. Vamos. Y ya veníamos y dice, bueno, luego echamos una siestita ya. Llegamos allí, pipa. El ambiente del backstage también hay que decir que era fenomenal. Somos los reyes del backstage. Estuvimos jugando un poquito a la Ouija y tal. Y hostia, yo pensaba, cago en Dios que no voy a llegar. Y lo que dicen estos, joder, te presentas ahí a las 4 de la mañana, empiezas a ver la peña que se acerca ya voceando, un ambientazo de la hostia, y se te sube todo, tío. Y ya desde se te sube las todo. Las canciones, ya la gente entregada, entonces ya. Yo me acuerdo que no tenía voz, estaba acojonado, que me quedaba fónico de Barna, me cago en Dios que no tengo voz. Y de repente saqué la voz, y luego volví a perderla. O sea, fue. Sí, ¿eh? Algo increíble, sí, tío. ¿Algún brebaje milagroso por ahí? Que no sé, pues se intentaron magia. Darme, pero no. Ya me dieron. Me hicieron trampas. Me o sea, que bueno, que aquí hay correa, ¿no? Hay correa para rato. Sí. Nos sentimos jóvenes y, bueno, sobre todo Manolo, que es el más veterano, pero bueno, que el otro día cumplía Charlie Harper 70 tacos, ¿no? Sí. Joder, todavía te ¿Os veis? Con 70 tacos haciendo punk rock en un escenario. Ha habido una época que decía, bueno, pues igual salía un trabajo y decía, bueno, pues este seguramente sea el último disco, ¿no? Y tal. Pero, claro, es que al final dices, bueno, pues según. Es que, claro, ahora ha habido un cambio de ganas de todo esto que dices, joder, de puta madre. Y qué va, yo lo veo bien. Yo creo que a no ser que sea por ahora mismo, por rollo de trabajo o alguna historia así, pues yo creo que es lo mejor que podemos seguir haciendo. Sí. ¿No sabes? Más que nada por nosotros también, porque estamos muy a gusto. ¿Sabes? ¡Hala! Que se toque más, que se toque menos, que esto que el otro, eso ya es otra historia. Eso ya va por etapas. El siguiente disco ya lo estamos maquinando. Sí, ya estamos aquí. Como dijo uno, el pegarle fuego este ha pasado la historia ya. Hay que pensar ya en el. Bueno, en el este próximo. Caso. En este caso, que bueno, el disco lo habéis sacado vosotros, claro. Sí, porque es la mejor forma de hacer las cosas. Habéis grabado en estos estudios Gagua, ¿no? En Gagua con el Asier, de puta madre. Un saludo desde aquí. Y nada, pues luego hicimos la edición y lo hemos sacado y estamos ahora pues distribuyéndolo un poco, hablando con distribuidoras y sí, tranquilamente. Tú ten en cuenta que esto también, el llevar un disco también, tú vas a tocar fuera y llevar un disco es como, pues vendes 3, vendes 4, vendes 10, tienes que llevar. Entonces estamos muy a gusto por eso, había que hacerlo y muy bien. ¿Cuántas copias habéis hecho del CD? 1000. De momento hemos hecho 1000 y tenemos intención de hacer vinilo. ¡Ostras! Bueno, eso. La idea era esa. Estaría muy bien. A ver, hay que decir que el CD está súper guapo de presentación, un digipack de esto, ¿no? Que le llaman. Sí, la portada y dibuja interior. Guapas, un librillo con las letras y tal, bien currado. Sí, y eso lo hizo Débora, que la mandamos también un saludo desde aquí, por su excelente trabajo, ¿sabes? Y muy bien, pues nosotros muy contentos. ¿La idea de la foto, de la portada y esto? Pues eso le fuimos dando vueltas para aquí y para allá, pero queríamos sí algo con fuego así, porque como iba con el título Pegarle Fuego y también con la canción, pues sí, queríamos algo así parecido. Pues bueno, fuimos buscando, al final, mira, pues Debo ha hecho un excelente trabajo también, porque claro, tiene su. Está muy bien, sí. Muy contentos nosotros con Debo, con el estudio y con las metas que nos habíamos puesto a la hora de decir, bueno, tal día entramos a grabar, grabamos, tal día sacamos y pues va todo bien, ¿no? Y bueno, que el disco suena bastante, vamos, suena bien, suena contentos. Realmente potente y guay, sí, ¿sabes? Sí, o sea, contentos. ¿Más colaboraciones aparte de...? Por ahí se pasó un día yo su distorsión y en verano del 86 metió un coro. Ajá. También vino Nuri, vino Maite también, chicas del grupo, y también metieron coros. También hay una colaboración de un órgano en Camino a la Paz, también un saxofón que lo metió Mario, también un saludo a todos y muy bien. Mario es el chico este que... David, que estuvo tocando con vosotros con... Exactamente, con los tipas. En el Rocket Agolac, ¿no? Sí, vale. Sí. Y luego sí. Aitor Avio, el del Jamón, este es el de PLT, ¿no? Sí, sí. Vale, que es sí, el sí. compañero de Asier. El socio de Asier. El de los estudios. Del estudio de Gagua, sí. Sí, sí. Ah, pues muy bien, oye. Pues, en definitiva, que el disco... estupendo, ¿no? Vamos, sí, sí, sí. Estamos contentos con ello, vamos. Y lo de sacarlo en vinilo, que eso ya es un poco más arriesgado... no sé. Era... ¿Sabe lo que pasa? Que Putacasca se quiere autofinanciar. Siempre se autofinancia, ¿no? Uh-huh. Estos aspectos del disco y eso, con camisetas o con el disco anterior de Salud y Pujeaz. Y bueno, y teníamos para la grabación. Entonces. Nos gastamos todo. Nos gastamos todo en la grabación. Y... hemos puesto dinero entre los cuatro para la edición. Y claro, estamos esperando a recuperar un poco para sacar edición en vinilo. Ajá. Uh-huh. Sabes que, claro, es un poco más cara, pues esperando un poco, porque también hemos tenido que hacer unas camisetas ahora, que ya para la semana que viene tendréis camisetas para chicas también que hemos hecho. Yeah. El pueblo lo demandaba. Con el ya mítico logo. Sí, sí, con el logo de Putacasca. Y nada, pues así, ahí andamos, entre pipa, pipa, pipa, y en cuanto recuperemos un poquito de dinero, pues ya empieza la historia del próximo disco. Uh-huh. Claro, porque estabas hablando de lo de autoedición y tal. Bueno, ¿qué lejos quedan los tiempos de que Disco Suicida sacaba? Porque fue el que sacó vuestro segundo LP, ¿no? Si no recuerdo sí, mal. Sí, el primero no lo autoproducimos también. Y la edición fue a medias con la Isla de la Tortuga y nosotros. Ten en cuenta que en esa época era difícil grabar, era difícil editar, ahora es mucho más fácil. Ahora es mucho más fácil, mucho más cómodo y mucho mejor. Ahora, antes era imposible. Uh-huh. Siempre tenías que hablar con un sello, en este caso la Isla de la Tortuga, que fue un sello, pues era de Cataluña, pues que para que te dejase la licencia, entonces fue la edición fue a medias y tal. Luego el segundo sí apostó Suicidas por nosotros y sí nos mandó un estudio ahí en Donosti, muy bien. Uh-huh. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que tú ahora dices, bueno, pues del primero y del segundo, por el primero también se lo vendimos a Suicidas. En el contrato del segundo entró el primero, ¿no? Pues teníamos los derechos. Entonces tú qué dices, no tengo nada de eso. Ya no tengo nada porque lo vendes por todos los derechos. Entonces por eso hemos elegido esta fórmula. Porque nosotros siempre vamos a tener lo nuestro. Entonces puedes tener discos de Salud y Pungea, discos de este y del próximo que saquemos, claro. Antes era la manera, no te quedaba más remedio. Lo vendías por X copias, por no sé qué, te pagaban el estudio y fuera. O sea, que si ahora quisierais recuperar esos dos primeros LPs... Se lo tendríamos que comprar a Suicidas. Uh-huh. Igual no nos costaría... Igual se les puede robar. Igual no nos costaría mucho, ¿sabes? Pero, bueno, igual no nos costaría mucho. Lo más difícil es dar con ellos. Tenemos fantasmas. Vamos a poner algo de musicota. Venga. Venga, vamos con lo de la tontería en la capital, que la hemos dejado ahí un poco a medias... Y luego, si os parece, escuchamos la de Ay, qué malito estoy, que a mí me hace mucha gracia. Venga. Ese tema. Sí, sí. Luego me comentáis un poquito la historia, ¿no? Porque me imagino que estará basada en algún episodio real. Sí. Pero bueno, para empezar, tontería en la capital. Sales cada noche aparentando con tus botas de montar. Te codeas con la crán y vas a los conciertos de este grupo popular, dejando bien claro a la peña que tú eres el esencial. Tontería en la capital. Tontería en la capital. puto amo de la calle y ahora de la red social. Las drogas de miseria son ahora tu senda de identidad, chaval. Mirando por encima y negando el saludo a todos los demás. Tontería en la capital. Tontería en la capital. ¡Ay, qué malito estoy! Contarnos un poquillo de dónde sale esta historia, graciosa, a la vez trágica, no sé, cómo... Es una historia semi-graciosa, semi-trágica, semi-todo. Esto le pasó al antiguo batería Ganso, un saludo también a Ganso, batería de distorsión. Es una letra de él. Este pues vino un día de fiesta y se fueron a la playa y pues lo típico. El tío que más blanco que esta mesa. Eso mismo te iba a comentar. Sí, parece un inglés, sí. Entonces se quedó dormido y claro, y le tuvieron que despertar, claro, la canción va de eso, que si no le despiertan sus amigos, ahí se queda cocido, claro. No, cocido ya estaba. Cocido venía, pero ya doble cocido. Y él sacó esta canción tan graciosa y a la vez tan fuerte de temática musical. ¿En qué playa, por cierto? Ahora que ya estaba abierta la temporada de eso playas. Eso te lo tendría que decir él, porque... Yo creo que Ganso de Muskis no ha salido. No, seguramente sería alguna playa que les pidió... Pero era nudista, ¿no? Porque en la letra dice ampollas en la polla y ampollas en el pijo y no sé qué, ¿no? O como... Sí, sí. O sea, bueno, igual era nudista o igual pasaron. Yo creo que sería una playa que les pillaría cerca de donde venían. Lo que sí es cierto que tiene más años, vamos, que la carraca. Pero bueno, es un tema que pone un poquito el toque de humor, aunque, hostia. Y de prevención también. Puta casca preventivos. Oye, que tenemos un disco de puta casca para regalar. Aquí al que llame y yo que sé, comente algo, le hacemos una pregunta. Vale, perfecto. O ¿cómo lo hacemos, chicos? Bueno, en primer lugar, el teléfono es el 94-421-7060. 94-421-7060. Y bueno, pues si queréis llevaros el disquito impecable, nuevo disco de puta casca, pegarle fuego, pues eso, llamáis... os saco por antena, si queréis saludar, saludáis, si queréis comentar algo, comentáis, lo que sea. Y nada, vamos a seguir un poquito con la charla. Y bueno, repertorio en directo, ¿cómo lo tenéis organizado? ¿Viejos temas, nuevos temas, medios temas, versiones? Tocamos canciones de todas las etapas, o sea, de todos los discos. Este sería el quinto trabajo, tenemos... Yo creo que hay hasta alguna canción de la maqueta y todo, de la primera maqueta, Hostia en la Boca. Y combinadas, bueno, de este último trabajo tocamos todas. Eso va así, eso va poco a poco, eso es un proceso. Entonces poco a poco pues, se irán quitando canciones, se van metiendo canciones. Porque de algunas canciones a veces no es que te canses, ¿no? Pero dices, bueno, dices, vamos a tocar esta y la vas metiendo en la lista, pues eso. Y me imagino que dentro de poco tendremos que empezar a meter más nuevas. ¿Y cuáles son los clásicos que no pueden faltar? Porque si no, no salís... El Correggioni, La Parra... Historia Macabras... Quema la Televisión... Baracaldo Revienta... Otro Color... la de los Dichar... La Dichar no falla, vamos. Es un clásico. La violencia, muy gorda. Luego la gente, luego los clásicos que nos piden, los más clásicos que nos piden son La Contra y Estamos de Jota. Y la de ¿Quién mató a Mary Jane? Eso. Ah, que recuperar alguna. Esa es del primer LP, ¿no? Eso es del primer LP, sí. Y las otras dos de la primera maqueta. Joder. Sí, sí, eso no sé por qué. La de Estamos de Jota sí nos la suelen pedir. Además, yo no sé por qué, pero cuando nos pide la de Mary Jane nos partimos la caja. ¿Pero eso qué os pasa? ¿Solo en Baracaldo cuando toquéis fuera? No, la de Mary Jane te la pide hasta las Trabudú, no, tío. Esto es increíble. Esto es increíble. Pero es verdad, esto es un clásico, porque lo de pedirnos canciones así viejas, nos pasa en todos los lados, ¿eh? Pero además te las piden antes de empezar y después de empezar, o sea, después de tocar. Después de tocar no te las piden, te dicen ¿por qué no habéis tocado la de El último de romántico, Jota? Tío, nunca la tocamos, tío, y es... Tú ten en cuenta que son un montón de canciones. Bueno, es que hay donde elegir. Hay donde elegir, sí. Sí, claro. Suelen ser repertorios de, pues, 26 temas o 27, a veces 30. Aunque parezca que hora y media. Sí. Bueno, pues no, bueno. El otro día hicimos en la Sonora. Andará, ¿no? De hora en la Sonora hicimos 24, fueron en una hora a toda hostia. O sea, teníamos una hora justa, porque a las 12 allí te barren los pies, entonces había que darse vida. Y no paramos apenas y tocamos 24, fueron. Sí, pero que podemos tirar, si normalmente hora y cuatro, hora y media. También teníamos un repertorio para una hora. Algo más, para una hora y cuarto. Todo depende de si tocas solo o tocas con más grupos. Es que depende mucho de todo. Y lo de las listas también, te digo que el repertorio va cambiando, porque igual no nos damos cuenta, ¿no?, de que vamos cambiando canciones. Pero tú miras, por ejemplo, el repertorio de un concierto de hace 4 años, o bueno, ahora en este caso de hace 20 meses, ¿no?, desde que empezó David, y ya seguro que hay alguna canción que ya no la tocábamos, que la tocábamos al principio, ¿no? Pero luego vuelven. Luego vuelve, claro, es que eso es lo que pasa. No es que te olvides de ellas, sino dices, venga, pues, yo qué sé, si tienes 24, pues, cambias una por otra, pues para cambiar un poquito la lista, luego la recuperas, quitas la otra. Sí, que está bien ir cambiando también para sí, no, sí, para sí, te acuerdas de repente de una canción, la ensayas y suena bien en un ensayo y va, venga, boom. Sacas versiones nuevas también. Eso es, cada tres conciertos o así cambiamos la lista, más o menos. Sí. Hablando de versiones, habéis grabado para el tributo a Guerrilla Urbana, ¿no? Sí, ah, sí. Hemos grabado en Gagua también. Aprovechando lo del disco hemos grabado. ¿Qué tema era? ¿Qué? Spanish Diarrea. Ajá. Vale, vale. Lo mismo. Por cierto, hay una canción aquí en vuestro disco, El Estúpida España, que a mí me recuerda bastante al rollo Guerrilla Urbana. Sí, sí, esa. Tiene un aire. Sí. Sí, la letra. Sí, esa es. Vamos, esas cosas mías, igual. La escuché, me sí. Vino a la. Dijo esto. Sí, porque a mí Guerrilla Urbana siempre me ha gustado mucho. Y la forma de las letras, la música y tal. Y la letra, de verdad, parece un plagio, porque oyes otras canciones de Guerrilla Urbana y hay frases incluso que dicen casi lo mismo. Y sí, ahí tira mucho para Guerrilla. A todo el mundo le recuerda a Guerrilla, ¿eh? Oye, pues, ¿qué os parece si... Estamos orgullosos. Venga, vamos a escucharla en un tita. Vamos a recordar el número de teléfono para si alguien quiere llevarse el disco de Puta Casca. ¿Y la pregunta? ¿No ibas a hacer una pregunta? Bueno, si hacemos pregunta ya, apague, vámonos. La pregunta se la vamos a hacer, sí. Que llamen, si llama alguien, que saluden, que saluden, que se manifieste como ser vivo y... ¡Manifiéstate! Ya se lleva el disco. 94-421-7060. Vamos a escuchar Estúpida España, que me parece que es la número 5. Pipa... Plus. En los tiempos que vivimos, ¿quién diría que la ignorancia más grande reinaría? 40 millones de santos inocentes. España profunda, vergüenza de Occidente. Cultura de la peineta y profesiones. La prensa amarilla, rosa y bebedores. Toda España ve la tele y miente. Qué fácil va a ser engañar a toda esta puta gente. El 23F no fue una tontería. La presencia policial está donde entendía. Y la transición ha sido un fracaso. Aquí están los mismos perros que hace 40 años. Calles y avenidas de sus putos pueblos con nombres de genocidas. Y la plena vive tranquila. Solo espera que llegue la romería. Tierra de conquistadores y estrategas, matando en nombre de Dios y lo festejan como lo adornaron en la escuela. Sigue siendo buena la picaresca española. Estúpida, estúpida, estúpida España, estúpida, estúpida, estúpida España, estúpida, estúpida, estúpida España. No hables, no mires, no escuches. No hables, no mires, no escuches. No hables, no mires, no escuches. No hables, no mires, no escuches. No hables, no mires, no escuches. Estúpido español de c***. Yépale. A ver, ¿qué se cuece, chicos? Que aquí no llama nadie. Venga, que seguro que estáis escuchando por ahí. Alguno que otro estará al otro lado de las ondas, digamos. Venga, las ondas o por cagonat, internet. Llamar. 94-421-60-60, perdón. Que hay un disquito aquí de Puta Casca impecable. ¿Y qué os iba a comentar? Bueno, sí, que tenía por ahí una pregunta yo por aquí en la recámara. ¿Desde cuándo venís funcionando solo con una guitarra? Del 2007, el del 2007 de... poco después de salir de Salud y Pugeaz. Ah, vale. Esto se grabó y... ¿Ese fue el último? Sí, fue el último que hicimos con dos guitarras. Luego, por problemas de trabajo y todo eso, tuvo que abandonar el chaval, Pitu. Uh-huh. Y nada, ya nos planteamos, porque se planteó coger otra guitarra, no coger, pa' aquí, pa' allá y tal. Y a mí siempre me había gustado el tema de una guitarra, la banda de bajo, batería, guitarra y voz. Siempre el cuarteto, siempre me ha gustado eso. Estuvo bien con dos guitarras, me gustó, pero decidimos esta fórmula y... O sea, que tampoco le habéis dado tampoco... No, no le hemos dado mucha importancia y habéis seguido así con tu guitarra, Manolo, y para adelante, ¿no? Y fuera, y para adelante. Y vale. Bien, y bien. Así no discutes. Así no discuto. Vamos, que te quiero decir que el grupo y las canciones y el modo de componer y todo, no sé si varía mucho, No varía, y es más, yo creo que hemos vuelto un poco más al sonido antiguo de una guitarra, ¿no? Uh-huh. Hombre, nunca cambia la... porque las canciones de Puta Casca siempre han llevado una línea, ¿no? Igual que la baza que hemos estado con dos guitarras estaban más llenas de guitarras, más punteos, igual... Más relleno, ¿no? Pero bueno, la línea era la misma. Al haber una guitarra solo, porque el disco también está preparado pues con una guitarra solo, ¿no? Es así, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues yo pienso que hemos vuelto más a lo que queremos hacer, ¿no? A lo que en realidad que nos gusta, ¿no? Vamos a subir la música, que parece que hay una llamada. Y el que vuelve en la guerra no siente. Voy a salir a la calle. Bueno, pues que sí, que me parece que tenemos por ahí a alguien. Vamos a ver si nos aclaramos un poquito con... A ver, Arrachaldeón. Ya sé quién es. Tú le oyes porque yo no le oigo, ¿eh? Yo sí. He oído algo. ¡Qué julai! Bueno, pues comunicaros vosotros con aquí con... A ver, identifíquese. Ya me comunico. ¿Qué pasa, Ando? Toribios, para los amigos, sí señor, ¿qué pasa? Oh, que no te llamé el otro día, que se me fue la pinza, majo. Opa, ahí, chaval. ¿A que sí? Ya era hora, porque tú ya veo que no lo llevas. Amigo. Pues a ti ya te regalé uno el otro día. ¡Ah, este es! Si me ha dicho Javi que la ha comprado. ¡Mira, hijo puta! ¡Buah, ya! ¡Oh, buen Dios! Aquí la que estáis preparando. Bueno, se regala un CD al que diga el título del CD. No, Manuel, más jodido todavía. Más jodido, venga. Tienes que decir el título de los cuatro... No, uno, dos, tres, cuatro, cinco. De los cinco LPs... CDs, perdón, que tenemos los Puta Casca. Esto no se está viendo, ¿eh? Yo me claro, claro que se ha pillado. Sí. Tío, esto no se está viendo. No se le está oyendo. Sí. Yo sí lo oye. Sí, sí, sí. Es que es lo curioso, pero mira, no. Sí, sí. Al tío no se le oye. Y está todo bien. Vale. Vale, pues has aceptado la pregunta. Pues solo por eso te la ha ganado. Me cago en la puta. Encima, me has caído bien, chaval. Bueno, te ponemos con el supervisor del programa. El superintendente Vicente. Y él ya te dirá las instrucciones. Ya te dirá para... dónde tienes que venir a recogerlo. Eso es. Venga, un saludo, ¿eh? Venga, Toribio. ¡Buscan venganza! Porque yo no me he enterado de nada. Que digo que en qué ha quedado la cosa. Que yo no me he enterado de nada y me parece que no se le ha oído por antena. Pero bueno, Ah, no. Pues algo raro ha habido aquí, con los controles, o con la historia, o con el tema del teléfono. Bueno, tú regálale el CD, que ha aceptado la pregunta. Vosotros habéis estado. A vosotros sí se os ha oído que estabais hablando con alguien. Con alguien. Y pues ahí queda la cosa. Vale, pues ya estaré yo al loro con contacto con aquí con el compi. Y bueno, pues que se ha llevado un buen disco, claro que sí. Nos quedan 2 minutillos. Bien, vamos con nuevos, con próximos conciertos. Con, bueno, tenéis vuestra página web, ¿eh? Tenéis Facebook, tenéis tal, estáis en las redes sociales, estáis con las nuevas tecnologías a tope. Eso es, nuestra página es www.putacasca.com. Ay, ay. No, es que, para que la gente lo sepa. Es que es verdad, ¿eh? Os cojo. No sé. Y luego, próximos conciertos, que los diga Olivas. Tengo aquí la chuleta, si queréis. Sí. Bueno, David, lo tienes tú por ahí. El siguiente es el 13 de junio, en un festival en Torrijos, provincia de Toledo. Y nosotros tocamos el viernes 13. Y tocan además Titular Mads, Esteparios y The Fatty Farmers. Luego al día siguiente tocan Porretas, 13 Bats. Eso, a ver, una cosita, vamos a ver, yo tengo por aquí apuntado. 13 de junio. Sí, 13 de junio. Arteagabeitia y Baracaldo. No, eso es el 21, ese es el siguiente. Charlie, acércate al micro. ¿Qué tenemos a Charlie? Bueno, no, vale, venga. Estamos intentando confirmar la agenda de puta casca. 13 de junio en Torrijos, Toledo. Ahí. Vais a estar el 13 de junio. Eso he dicho, vale, ¿no? Es que claro, aquí estaba... Claro, eso es lo que ha dicho. Y el 21 de junio va a ser en Arteagabeitia, en Baraca. Sí, que son en fiestas de un barrio de Baraca. Fiestas, vale. Pues eso. De momento eso. Te habían pasado la chuleta poco hecha. Así que al punto, viernes 13 de junio, Torrijos, Toledo, puta casca, Titular Match, de Ferry Farmes o tal, y no sé qué pone aquí. Esteparios, creo que pone. Sí, Esteparios. Bueno, pues una visita allí a la España profunda. Bueno, a ver si no os pasa nada malo. En Toledo hay buena gente. No está tan bien. Y por cierto, ¿cómo ha salido este bolo, este fest y esta historia? ¿Os han llamado? Sí, nos llamaron. Sí. ¿Os llamaron? Sí. Ah, joder, pues muy bien, ¿no? Y bueno, luego en Arteagabeitia, que ya será... Son las fiestas de Arteagabeitia y tocamos el 21 ahí. 21 de junio. Eso es para todos los públicos. Para temas de, yo qué sé, de contratación, de cualquier tipo de historia, de promoción, de lo que sea, hay un número de teléfono que es el 657-70-48-18. Y también una dirección de correo electrónico que es putacasca-hotmail.com. Así que, y en cualquier caso... Tenéis la página web donde tenéis toda esta información, aparte de fotos, de música, la agenda de conciertos, vídeos, tal, pa' aquí, pa' allá, la de Dios. ¿Hay vídeos recientes de conciertos vuestros, tanto en Barcelona como de la Sonora? Creo que también haré algo, sí, para que vea la peña en qué estado de forma os encontráis. Esto es una maravilla, porque esto... En los 90 esto no existía, ¿no? O a finales, sí, eso de los 80... pues es de puta madre. Tanto en el YouTube como en la página web tenemos ahí vídeos, se nos puede ver. Puedes bajarte toda la discografía, quitando este último LP. Toda la discografía pinchando ahí, te la puedes bajar, pues, o oírla, como tú te veas. Fotos y conciertos, y ahí ven los conciertos que vamos a dar. Y bueno, y Manolo, cuando ves un vídeo de puta casca en Suiza en el 80 y no sé qué, ¿qué piensas? ¿O qué? Que qué joven estaba. No, me gusta verlo. No soy tampoco que me ponga a ver, que me quedo en mi casa viendo vídeos de puta casca. Bueno, a mí lo que me gusta es, porque pues igual voy a un bar y justamente... No que esté y lo pongan, sino que llegue y esté puesto, ¿sabes? Ah. Eso me llama mucho. Sí, eso me gusta mucho. O sea, que llegue a un bar y esté puesto. O sea, que no es lo mismo que esté si lo ponen o eso, ¿no? Ya, claro. Digo, joder, sí, qué sí, guapo. Sí, eso sí me gusta. De cualquier disco, ¿eh? De cualquiera de los puta casca, ¿eh? Ah, y bueno, pues nada, yo soy bastante sencillo. Pues sí, sí me gusta ver lo de YouTube, pues cuando empecé a ver vídeos así, porque estos de Suiza, de que esos los he perdido yo, algunos tengo en DVD, pero algunos he perdido y algunos están en YouTube y sí me gusta verlos. Y es que lo estuve viendo hace poco y joder, cago en Dios, qué punto, ¿no? Eran otros tiempos. Cuando aquello, había más grupos de Baracaldo que fueron a parar a Suiza, ¿no? Para ver un crack. Ahí también, fuimos, ¿no? Ahí fue, ese concierto éramos Distorsión y nosotros. Fuimos 12 para allá, en dos furgonetas. Y bien, fue, estuvimos un mes, dimos 7 conciertos, fue, para mí, pues yo no sé que si tendría 18 o 19 años, pues fueron unas vacaciones que te cagas, porque yo no sé si fui... Fui, no sé si llevaba 1.000 duros, o sea, 5.000 pesetas, y vine con de todo, de verdad, ¿eh? Y encima vine gordito, vine un poquito gordito, sí. ¿En serio? Sí. Joder. Había un nivel de vida allí, estábamos en una ocupación y vivíamos de puta madre, ¿eh? Eso es. A ver, pero... vine demacrado, ¿no? Vine gordito. No, vine hasta gordito, no. No, si el de Macre estaba en Baracaldo. El de Macre estaba en Baracaldo, si no fueron como vacaciones. Aquello parecía una cura de... Joder, ya te digo, tío, eran tiempos, eran buenos, muy duros también. Joder, qué bueno. Y nada, pues sí, y ¿sabes lo que pasa? Que también aquí estaba empezando todo lo de los locales, aquí, pues, ¿quién tenía una guitarra buena en esa época? ¿Quién tenía un Marshall bueno? ¿Quién no? Y llegamos ahí a Suiza y allí solo llevábamos los instrumentos y había de todo. Joder. Y eran ocupaciones, ¿sabes? Sí, pero no sé. Ya 100 veces más avanzado de lo que había aquí, ¿quieres decir? Yo creo que estaba más avanzado que ahora. Porque ahora puede estar así un poco... Sí, hombre, a nivel de vida de cobrar y todo eso, pues sí está más avanzado. Pero a nivel de vida de conseguir, de tener cosas, entonces aquí había más carencias de cosas nuevas, ¿no? Ahora ya hay mucho más mercado aquí también. Aquí cualquier cosa que compres en Suiza la puedes comprar aquí. Antes no. Y bien, estuvimos muy bien, la verdad. Y fue una experiencia de la hostia también. Porque ya te digo, un mes, muy bien. También en eso también bajábamos para... Bajamos también para Levante un par de veces, para Villarreal. Ahí nos llevó el que sacó el último disco de Scorbuto. Ajá, sí, lo de Matraca o... Ese chaval, a Distorsión también. Sí, hubo una época ahí un poco que nos movíamos bien. De todas formas, lo que era lo mejor era aquí en Euskadi, que podías tocar en cualquier lado. En cualquier lado tocabas y se paraba la gente a ver y había un concierto. Te sacaba ahí la luz de un bar a la calle y se hacía un concierto. Eran otros tiempos, desde luego. Sí, eran otros tiempos, eran más duros también, pero... Pues nada, ya... Ya, bueno, que ya son las 6 y 5 y vamos a despedir un poquillo el programa. Que nada, chicos, que muchas gracias por haber venido. Muy bien, a ti por invitarnos. Y a tope con el nuevo disco, con todos estos conciertos que, bueno, supongo que irán saliendo más fechas, ¿no? Sí. Y para adelante. Que sigáis para adelante durante muchos años y con esas ganas que se os ve. Siempre. Así que un saludo para Manu, que nos falta, que nos ha faltado hoy. Sí. Y nada, ¿con qué canción queréis que nos despidamos del disco nuevo? Con Pegarle Fuego, ¿no? Vale, que es la que da título al disco, que en este caso sería la número 10, ¿no? Si no me equivoco. Pues con Pegarle Fuego nos vamos. Yo me despido también hasta el próximo programa, que no sé si será, bueno, sí, el próximo sábado o cuando sea. Gracias, puta casca, y hasta la próxima. ¡Agur! ¡Venga, agur! ¡Oh! Nos dicen no presiones, no más ataques ni colaciones, no te cagues en la puerta de mi chalet. Ellos ya saben lo que deseo, lo que yo quiero es mi mechero. Y un bidón de gasolina y pegarle el fuego. Y un bidón de gasolina y pegarle el fuego. Tú buenos días, tu puta gracias. Quiero una guillotina en la plaza y que vuelven vuestras cabezas como una calabaza. Quiero una guillotina en la plaza y acabas una vez por todas con esta puta farsa. días, buenos días, muchas gracias. Me he cagado en la puerta de tu chalet, y un bidón de gasolina y lo quemaré. Me he cagado en la puerta de tu chalet.